Capítulo 30 de Fígaro. Colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres, de Mariano José de Larra. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librivox.org. Los calaveras. Artículo primero. Es cosa que daría que hacer a los etimologistas y a los anatómicos de lenguas el averiguar el origen de la voz calavera en su acepción figurada, puesto que la propia no puede tener otro sentido que la designación del cráneo de un muerto, ya vacío y descarnado. Yo no recuerdo haber visto empleada esta voz como sustantivo masculino en ninguno de nuestros autores antiguos, y esto prueba que esta acepción picaresca es de uso moderno. La especie, sin embargo, de seres a que se aplica ha sido de todos los tiempos. El famoso Alcibíades era el calavera más perfecto de Atenas. El célebre filósofo que arrojó sus tesoros al mar no hizo en esto más que una calaverada, a mi entender, de muy mal gusto. César, marido de todas las mujeres de Roma, hubiera pasado en el día por una excelente calavera. Marco Antonio, echando a Cleopatra por contrapeso en la balanza del destino del imperio, no podía ser más que un calavera, en una palabra. La suerte de más de un pueblo se ha decidido a veces por una simple calaverada. Si la historia, en vez de escribirse como un índice de los crímenes de los reyes y una crónica de unas cuantas familias, se escribiera con esta especie de filosofía, como un cuadro de costumbres privadas, se vería aprobada aquella verdad, y muchos de los importantes trastornos que han cambiado la faz del mundo, a los cuales han solido achacar grandes causas los políticos, encontrarían una clave de muy verosímil y sencilla explicación en las calaveradas. Dejando aparte la antigüedad, por más mérito que le añada, puesto que hay muchas gentes que no tienen otro, y volviendo a la etimología de la voz, confieso que no encuentro qué relación puede existir entre un calavera y una calaverada. ¿Cuánto exceso de vida no supone el primero? ¿Cuánta ausencia de ella no supone la segunda? Si se quiere decir que hay un punto de similitud entre el vacío de una y de la otra, no tardaremos en demostrar que es un error, aun concediendo que las cabezas se dividan en vacías y en llenas, y que la ausencia del talento y del juicio se refiera a la primera clase. Espero que por mi artículo se convencerá cualquiera de que para cosas pocas se necesita más talento y buen juicio que para ser calavera. Por tanto, el haber querido dar un aire de apodo y de vilipendio a los calaveras es una injusticia de la lengua y de los hombres que acertaron a darle los primeros ese giro malicioso. Yo, por mí, rehuso esa voz. Confieso que quisiera darle una nobleza, un sentido favorable, un carácter de dignidad que desgraciadamente no tiene. Y así solo la usaré, porque no teniendo otra a mano y encontrando esa establecida, aquellos mismos cuya causa defiendo se harán cargo de lo difícil que me sería darme a entender valiéndome para designarlos de una palabra nueva. Ellos mismos no se reconocerían, y no reconociéndolo seguramente el público tampoco, vendría a ser inútil la descripción que de ellos voy a hacer. Todos tenemos algo de calaveras, más o menos. ¿Quién no hace locuras y disparates alguna vez en su vida? ¿Quién no ha hecho versos? ¿Quién no ha creído en alguna mujer? ¿Quién no se ha dado malos ratos algún día por ella? ¿Quién no ha prestado dinero? ¿Quién no lo ha debido? ¿Quién no ha abandonado alguna cosa que le importase por otra que le gustase? ¿Quién no se casa? En fin. Todos lo somos, pero así como no se llama locos, sino a aquellos cuya locura no está en armonía con la de los demás, así solo se llama calaveras a aquellos cuya serie de acciones continuadas son diferentes de las que los otros hicieran en iguales casos. El calavera se divide y subdivide hasta lo infinito, y es difícil encontrar en la naturaleza una especie que presente al observador mayor número de castas distintas. Tienen todas, empero, un tipo común de donde parten, y en rigor solo son dos en las calidades esenciales que determinan su ser, y que las reúnen en una sola especie. En ella se reconoce al calavera de cualquier casta que sea. Primero, el calavera debe tener por base de su ser lo que se llama talento natural por unos, despejo, viveza por los más. Entiéndase esto bien. Talento natural, es decir, no cultivado. Esto se explica. Toda clase de estudio profundo o de extensa instrucción sería lastre demasiado pesado que se opondría a esa ligereza que es una de sus más amables calidades. Segundo, el calavera debe tener lo que se llama en el mundo poca aprensión. No se interprete esto tampoco en el mal sentido. Todo lo contrario. Esta poca aprensión es aquella indiferencia filosófica con que considera el que dirán, el que no hace más que cosas naturales, el que no hace cosas vergonzosas. Se reduce a arrostrar en todas nuestras acciones la publicidad, a vivir ante los otros, más para ellos que para uno mismo. El calavera es un hombre público, cuyos actos todos pasan por el tamiz de la opinión, saliendo de él más depurados, en un espectáculo cuyo telón está siempre descorrido. Quítesenle los espectadores y adiós teatro. Sabido es que con mucha aprensión no hay teatro. El talento natural, pues, y la poca aprensión son las dos cualidades distintas de la especie. Sin ellas no se da calavera. Un tonto, un timorato del qué dirán, no lo serán jamás. Sería tiempo perdido. El calavera se divide en silvestre y doméstico. El calavera silvestre es hombre de plebe, sin educación ninguna y sin modales. Es el capataz del barrio. Tiene honores de jaque. Habla andaluz. Su conversación ya salpicada de chistes. Enciende un cigarro en otro. Escupe por el colmillo. Convida siempre. Y nadie paga donde está él. Es chulo nato. Dos cosas son indispensables a su existencia. La querida, que es Manola, condición sine qua non, y la navaja, que es grande. Por un quítame allá esas pajas le da honrosa sepultura a un cuerpo humano. Sus manos siempre están ocupadas. O empaqueta el cigarro, o saca la navaja, o tercia la capa, o se cala el chapeo, o se aprieta la faja, o vibra el garrote. Siempre está haciendo algo. Se le conoce a larga distancia, y es bueno dejarle pasar como al jabalí. ¡Ay del que mire a su Dulcinea! ¡Ay del que la tropiece! Si es hombre de levita, sobre todo, si es un señorito delicado, más le valiera el no haber nacido. Con esa especie está a matar, y la mayor parte de sus calaveradas recaen sobre ella. Se perece por asustar a uno, por desplumar a otro. El calavera silvestre es el gato del lechuguino, así que éste le ve con terror, de quimera en quimera, de qué se me da a mí en qué se me da a mí. Para en la cárcel, a veces en presidio. Pero esto último es raro. Se diferencia esencialmente del ladrón en su condición generosa. Da y no recibe. Puede ser homicida, nunca asesino. Este calavera es esencialmente español. El calavera doméstico admite diferentes grados de civilización, y su cuna, su edad, su educación, su profesión, su dinero, le subdividen después en diversas castas. Las principales son las siguientes. El calavera lampiño tiene 14 o 15 años, lo más 18. Sus padres no pudieron nunca hacer carrera con él. Le metieron en el colegio para quitársele de encima y hubieron de sacarle porque no dejaba allí cosa con cosa. Mientras que sus compañeros más laboriosos devoraban los libros para entenderlos, él los despedazaba para hacer bolitas de papel, las cuales arrojaba disimuladamente y con singular tino a las narices del maestro. A pesar de eso, el día de examen el talento profundo y tímido se cortaba, y nuestro audaz muchacho repetía con osadía las cuatro voces tercas que había recogido aquí y allá y se llevaba el premio. Su carácter resuelto ejercía predominio sobre la multitud y capitaneaba por lo regular las pandillas y los partidos. Despreciador de los bienes mundanos, su sombrero, que le servía de blanco o de pelola, se distinguía de los demás sombreros como él de los demás jóvenes. En carnaval era el que ponía las mazas a todo el mundo y aun las manos encima si tenían la torpeza de enfadarse. Si era descubierto, hacía pasar a otro por el culpable, o sufría en el último caso la pena con valor, y riéndose todavía del feliz éxito de su travesura. Es decir, que el calavera, como todo el que ha de ser algo en el mundo, comienza a descubrir desde su más tierna edad el germen que encierra. El número de sus hazañas era infinito. Un maestro había perdido unos anteojos que se habían encontrado en su faltriquera. El rapé de otro había pasado al chocolate de sus compañeros, o a las narices de los gatos, que recorrían bufando los corredores con gran risa de los más juiciosos. La peluca del maestro de matemáticas había quedado un día enganchada en un sillón, al levantarse el pobre Euclides, con notable perturbación de un problema que estaba por resolver. Aquel día no se despejó más incógnita que la calva del buen señor. Fuera ya del colegio, se trató de sujetarle en casa y se le puso bajo llave, pero a la mañana siguiente se encontraron colgadas las sábanas de la ventana. El pájaro había volado. Y como sus padres se convencieron de que no había forma de contenerle, convinieron en que era preciso dejarle. De aquí fecha la libertad del lampiño. Es el más pesado, el más incómodo. Careciendo todavía de barba y de reputación, necesita hacer dobles esfuerzos para llamar a la pública atención. Privado él de medios, le es forzoso afectarlos. Es risa oírle hablar de las mujeres como un hombre ya maduro, sacar el reloj como si tuviera que hacerlo, contar todas sus acciones del día como si pudieran importarle a alguien, pero con despejo, con soltura, con aire cansado y corrido. Por la mañana madrugó porque tenía una cita. A las 10 se vino a encargar el billete para la ópera, porque hoy daría 100 onzas por un billete. No puede faltar. ¿Estas mujeres le hacen a uno hacer tantos disparates? A media mañana se fue al billar, aunque hijo de familia, no come nunca en casa. Entra en el café metiendo mucho ruido. Su duro es el que más suena. Sus bienes se reducen a algunas monedas que debe de vez en cuando a la generosidad de su mamá o de su hermana, pero los luce sobremanera. El billar es su elemento. Los intervalos que le deja libre el juego suele los ocupar cierta clase de mujeres, únicas que pueden hacerle cara todavía, y en cuyo trato toma sus peregrinos conocimientos acerca del corazón femenino. A veces el calavera lampiño se finge malo para darse importancia, y si puede estarlo de veras, mejor. Entonces está de enhorabuena. Empieza asimismo a fumar. Es más cigarro que hombre. Jura y perjura y habla detestablemente. Su boca es una sentina, si bien tal vez con chiste. Va por la calle deseando que alguien le tropiece, y cuando no lo hace nadie, tropieza a él a alguno. Su honor entonces está comprometido. Y hay de fijo un desafío. Y este acaba mal. Y si mete ruido, en aquel mismo punto empieza a tomar importancia. Y entrando en otra casta, como la oruga que se torna mariposa, deja de ser calavera lampiño. Sus padres, que ven por fin decididamente que no hay forma de hacerle abogado, le hacen meritorio. Pero como no asiste a la oficina, como bosqueja en ella las caricaturas de los jefes porque tiene el instinto del dibujo, se muda de bisiesto y se trata de hacerlo militar. En cuanto está declarado irremisiblemente mala cabeza, se le busca una chatarrera, y si se le encuentra, ya es un hombre hecho. Aquí empieza el calavera temerón, que es el gran calavera. Pero nuestro artículo ha crecido debajo de la pluma más de lo que hubiéramos querido, y de aquello que para un periódico convendría. ¿Tan fecunda es la materia? Por tanto, nuestros lectores nos concederán algún ligero descanso y remitirán al número siguiente su curiosidad, si alguna tienen. Fin de Los Calaveras, primera parte.